bajo el podrido sonsonete de que los políticos y la política son los grandes culpables y responsables del proceso de caída libre de la nación y la sociedad, que trae a su paso el hundimiento en el abismo de la miseria y el empobrecimiento de la población, indudablemente ideado y cocinado por los verdaderos y únicos responsables del desastre generalizado que se expande y afinca de manera imparable, que son el subyugamiento que imponen tanto el imperialismo, principalmente el norteamericano, y su inseparable cómplice, que es la parasitaria y retrógrada corporación improductiva sanguijuela, que es la Iglesia Católica Vaticano, junto con las confesiones protestantes. La Iglesia Católica Vaticano es el estado mayor de los retrógrados y privilegiados grupos oligárquicos enriquecidos a la sombra del Estado Dominicano y bajo los auspicios de esos zánganos homosexuales, pedófilos y lesbianas que concurren a la Iglesia Católica Vaticano ostentando los rasgos de prelados o máximas autoridades dentro de esa corporación oprobiosa de ignominia e infamia que es la Iglesia Católica Vaticano. El crimen de los corruptos partidos del sistema y de sus grupos dirigentes que, prostituidos y habituados al proxenetismo y a la degradante alcahuetería, o sea, prostitución estrechamente imbuida con las actividades deshonrosas del proxenetismo o alcahuetería, que en el pueblo es la maipiolería, cuyo ejercicio a la vez el imperialismo y los depravados degenerados de la Iglesia Católica Vaticano gustan llamar lobismo, pero que es la vieja y degradante práctica vulgar e inescrupulosa de la maipiolería o celestinaje, de búsqueda y convencimiento de los demás de que se vendan y queden con su venalidad convertidos en magnates financieros. Eso es lo que hizo el ser más podrido y repugnante de estas legiones de canallas, que es el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, quien como primer discípulo del leproso moral, archiespía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo de los diferentes gobiernos norteamericanos, institucionalizó la politiquería de prostitución, de proxenetismo, de celestinaje, de alcahuetería, pero no sólo de manera figurada, sino literal y directamente, como es la práctica misma de esas aberraciones, porque hijo de cuero resultó de padre desconocido, y le impuso la paternidad del primer chusco o pendejo que le resultaba más conveniente. Pero la sangre de bastardo genera una práctica y una inconducta general precisamente de bastardo y de degenerado. La reentronización en la dirección del Estado por parte de ese bastardo que, como es natural, siendo seguidor y discípulo de la carroña del leproso moral, espía pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado de los gobiernos yanquis, tal es este prototipo de felón y sepulcro blanqueado, el vividor y holgazán Juan Emilio Bosch Gaviño, por lo que su papel no podía ser el de los procedimientos y recursos de la democracia y del ejercicio libre y honesto como honrado y decente de la política, lo que impulsaría el ejercicio de la autodeterminación y la soberanía del pueblo, sino que el bastardo Leonel Antonio Reina optó por el camino de la adhesión y sometimiento a la doctrina Monroe, lo que le obligó a tomar partido por la falsificación de la democracia, para de manera definitiva y con carácter irreversible ser un genuflexo vasallo sirviente de la práctica de la suplantación de la democracia como proclamación y pauta del uso y disfrute de derechos democráticos y de las libertades públicas, para en lugar de estos objetivos tangibles y concretos colocar los engaños, las estafas que constituyen la tal representativa, que como se palpa por las masas populares, no es más que una engañifa, una estafa y de hecho un fraude. La Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, como opio de los pueblos e instrumento de los explotadores y los opresores, acorde con esas maniobras burdas de tales sabandijas politiqueras, tipo Leonel Antonio Reina, el gángster Murmullo Dañino Medina, el mojón con muchos flecos, fraudulentamente proclamado presidente sin haber obtenido el respaldo de la mayoría de los dominicanos con derecho al voto, como se comprobó en las urnas, a las que apenas los mecanismos del sistema de explotación y opresión pudieron arrastrar con sobornos, compra de voluntades, procedimientos típicos del ejercicio de la prostitución, el celestinaje y la maipiolería, como de la venalización de toda la sociedad y de la nación, como del Estado Nacional República Dominicana, menos del 50% de la población con derecho al voto. Y de esa cifra menor y por debajo del 50%, o sea, menos de la mitad de la población votante, es que el mojón, recalcitrante enemigo de la República Dominicana y de los dominicanos, a los que se gasta el lujo de insultar buscando degradarlos, endilgándoles la bien conocida perversa acusación, carente de veracidad por cuanto no hay una práctica real, objetiva y concreta en que pueda ser sustentada, de racistas. Y todo porque esos aventureros y politiqueros que entienden la política solo como politiquería y que giran alrededor de la depravación de que el objetivo, razón de ser y motivo de la política es administrar saqueando y robando y decir que están gobernando, porque para esas gentuzas que se generan como sabandijas y alimañas en la depravación del alma, que es la peste de la traición y la felonía, mejor conocida como bochismo, se gobierna robando y saqueando al Estado y al pueblo. Y todas esas podredumbres amorales confluyen en la célebre conclusión de Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, de que la política, los individuos, la llevan a cabo para escalar económica y socialmente, lo que contraviene el justo criterio de que el trabajo productivo, siendo la fuente que genera valores y bienes, es lo que al fin y al cabo permite ascender económica y socialmente a una persona en la sociedad, siempre y cuando se sobreentienda que es para gente honrada, decente, honesta, que se está hablando, es decir, para gente seria y honrada, y no para rufianes, lúmpenes, degenerados, crápulas e inmundicias, que políticamente se trabaja y se hace política. La Iglesia Católica Vaticano, como todo el cristianismo, y en particular las confesiones protestantes, como son contrarias a la democracia, a los derechos democráticos de la gente, son a la vez enemigas, por sus principios esclavistas, de la autodeterminación de las masas del pueblo, como de la soberanía de las naciones y el derecho soberano de éstas a constituir sus propios estados nacionales libres e independientes. Y todos estos puntos y objetivos son la base de la política y del programa político del pueblo y de las naciones. Los especuladores y estafadores, como la Iglesia Católica Vaticano y los de las confesiones protestantes, se saben estafadores, pero además gustan de ser estafadores, que se las dan de moralistas serios y honestos, pero ocultan que niegan el valor del trabajo, porque esos curas y pastores y sus iglesias católica y cristianas son en realidad esclavistas que gustan de la explotación y la opresión de la población, porque la aspiración de cada cura y de cada pastor o ministro protestante es ser una sanguijuela con patente de corso que les permita vivir, o mejor dicho, parasitar como sanguijuelas de la sangre y del cuerpo de los demás. Por ello, Iglesia Católica Vaticano y confesiones protestantes, revistiéndose de cristianos, al tiempo que sueñan y añoran vivir a pata suelta sin trabajar, llegando a instituir el trabajo como un castigo impuesto por su Dios al hombre, en realidad le rinden culto a la vagancia y a la ociosidad. Pero a sabiendas de que la ciencia de la política y de la economía política científicas le asignan un papel vital al trabajo para el sostén de la sociedad, no cesan la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes de hacer campaña contra la política y los políticos. Y ahora, a raíz del olímpico desastre causado por los agentes nombrados por la Iglesia Católica Vaticano y el Congreso del pálido pelegato bochista del gánster murmullo Dañino Medina, quien llevó a la banda de opusdeístas y agentes jesuitas de la Iglesia Católica Vaticano con Castaños Guzmán al frente de la Junta Central Electoral, al avecinarse la fecha de la designación de otra directiva para la Junta Central Electoral, montaron una grotesca campaña de que la Junta Central Electoral no estuviera compuesta por políticos. Pero nada decían y se metían la lengua en sus sucios culos, callaban, ignoraban o fingían ignorar que la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes no permitirían dejar escapar esa presa para sus oscuros y fatídicos fines. Y en efecto pasaron de contrabando no solo a politiqueros, sino que todos los componentes de la Junta Central Electoral son incondicionales lambeculo y blanqueaculo de la legión de homosexuales, maricones y lesbianas que concurren y cierran filas en el seno de la Iglesia Católica Vaticano y son obedientes tanto a la USAICIA como al Opus Dei y a los jesuitas. Ese es el guión que vuelve y se aplica para la estructuración de la Junta Central Electoral para el periodo 2020-2024. Esta es una verdad tan imponente y real como el sol. Basta y sobra oír al asno de la gente del narco enfundado en el traje de senador por la provincia de Sánchez Ramírez, el gánster Ricardo de los Santos. Recuérdese que las correrías de la delincuencia tienen un doble sello, que es el de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes por un lado, y el atraso y la depravación de las poblaciones. Por lo que nada casual es que la provincia Sánchez Ramírez, La Vega, La Espaillat, Moca y Macorís del Norte, en la provincia Duarte, ¿no son acaso donde concurre mayor número de idiotimbéciles religiosos cristianos y lugares de donde se surten de curas a través de sus seminarios, fábricas de homosexuales y maricas como pedófilos y a la vez los grandes centros del narcotráfico? Rebuznando o con un gruñir de berraco, Ricardo de los Santos, ante la ola de desaprobación de su evidente dolosa designación de la Junta Central Electoral, se le escapó el sonsonete falso de estos sopencos de que el 90% de los dominicanos son seguidores de la Iglesia Católica Vaticano. Y como el que se caga con la ropa puesta y no se da cuenta, expresó: el 90% de la población apoya esta nueva junta. Cuando es un hecho que, salvo por las fullerías y truanerías de Román Jaques, a la totalidad de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral solo los conocen sus familiares y en sus respectivas casas. Pero Ricardo de los Santos, un feligrés católico, repite lo que desde cuando Trujillo se repite, que el 90% de los dominicanos son militantes católicos. Pero es claro y evidente que el desgobierno del mojón, ciego seguidor de los más espurios intereses antinacionales y antidemocráticos, como recalcitrantemente prohaitiano, que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader, fue quien directamente impuso a los miembros de la Junta Central Electoral por iniciativa de la prostituida y bastarda Farideh Raful. Pues hija de su padre, el agua negra de letrina, Tony Raful sin más, y de su madre, una limpiaculo de los curas homosexuales de los salesianos del barrio de mejoramiento social, ¿qué más de esa sabandija se podía esperar? Si como buena portadora de la podrida sangre árabe, aceptó primero ser vendida a Leonel Cabrera como amante última, en tanto éste estaba casado con una H, y luego el padre le aceptó que pasara a manos de Miguel Vargas Maldonado, con tal de que éste le pidiera al gánster Murmullo Dañino Medina que ordenara a su gente votar por él, por Tony Raful, para llegar al Parlacén. Y como esto de la injerencia desvergonzada y descarada en las decisiones del poder legislativo del mojón presidente del poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, esto es de parte de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader, cabe resaltar que la podredumbre y la falta de dignidad como inteligencia del ovejo Eduardo Estrella se ha evidenciado de modo descomunal, puesto que sólo un indigno Estrella, saturado de la infamia criminal y de la ignominia de desalmados, que es el legado de vileza y canalladas que hereda, es capaz de ofrecer la respuesta que se gastó el lujo de dar para tratar de tapar el sol con un dedo respecto a que fue el mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader, por instrucción, chantaje y amenazas de las dos arpías Raqueles, que le transmitieron el ultimátum del Consejo de Alias Obispos Homosexuales y Maricones de la sucursal del patio de la Iglesia Católica Vaticano, el que impuso, interviniendo y violentando el fuero interno del Senado de la República Dominicana, a los rufianes que van a dirigir la Junta Central Electoral. Como no solo el mojón, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Dog, Abinader, se hizo presente en el Senado, sino que se les comunicó a cada uno de los perro de mierda enfundados en el traje de senadores que debían pasar por el despacho del mojón sin importar el vaho pestilente de letrina y mierda que de ahí emana permanentemente, el ovejo Eduardo Estrella, el mismo que se declaró contagiado de COVID-19 para no dar la cara por su complicidad con el mojón al momento de su no efectuada juramentación y de su expresa negativa a jurar comprometiéndose a defender la soberanía y la independencia nacionales, ahora quiso dar la cara y emitió una especie de balido de ovejo que por ningún lado hace pensar en un razonamiento humano. Y así baló. No se puede afirmar que nuestro mojón presidente manipuló la voluntad de los senadores perro de mierda por el hecho de que visitaran a su mojón presidencial. ¿Y saben cómo quiso justificarlo? Porque todos los senadores, perros y perras de mierda, ya anteriormente habían ido a Palacio. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.